Este programa es presentado por RIT Contenidos. Escuchando Marcela Morello, tan buen jueves para todos, jueves 16 de julio de este 2020 y aquí vamos comenzando una vez más, solo éxitos, durante un hacer compañía con solamente en nuestro idioma y mirá que con el que vamos arrancando, ¿no? Marcela Morello haciendo Luna Bonita, bienvenidos, mi nombre es Walter González, en los controles Daniel Fernández, musicalización a cargo de Laura Morena, idea y realización de RIT Contenidos. Contenidos son para radio y televisión. La mejor música la vamos a estar escuchando en el aire de la radio, como siempre. Las 24 horas disfrutas la mejor música en esta radio, no cambies el dial. Pero ahora tenés el agrado o el desagrado de tenerme a mí en la conducción. Vamos a pasar por todos los géneros. Cerrá los ojos. Te voy a llevar años inolvidables. Te voy a llevar a escuchar muy buena música. Te voy a llevar a soñar. Te voy a llevar a muchos lados. Imaginariamente vamos a viajar por el mundo. Hoy te llevaré al cielo. Yo te puedo hacer feliz. No dudes en probarlo, amor. We'll be right back.